gente demente que siempre busca más, aunque ya no queda nada en que gastar. Hay demasiada paz en tanta soledad. La mente se adelanta, el cuerpo quiere ceder.